kirchneristas, los estudiantes, los jubilados, los pensionistas, los frenteamplistas del frenteamplismo. Esos que militan día a día en el comité de base. También sectores del Partido Nacional y Partido Colorado, porque aquí está bueno de destacar, también se sumaron sectores que no admiten que un gobierno venga a atropellar con los derechos y sacarle, arrancarle la conquista a los trabajadores de un plumazo sin que haya una discusión, un ámbito donde el pueblo pueda discutirlo. Y este gobierno que ocultó el contenido de la ley de urgente consideración durante la campaña electoral, que luego la hizo votar en un contexto de pandemia, donde la gente estaba preocupada por no contagiarse, por no morirse, por no perder el laburo, por no ir al seguro de paro, donde tenía restringida la libertad, la posibilidad de aglomeración y de protesta. En ese contexto, entre gallo y medianoche, votaron esta ley y el pueblo le dijo que no, que así no, no nos van a llevar por arriba, no nos van a pasar por arriba, porque la clase trabajadora está de pie y se lo demostramos. Y eso, compañeros y compañeras, eso es fundamental. Esa batalla que terminó el 8 de julio es un mojón, una frontera para decirle hasta acá. Un plan de lucha que de alguna manera la discutimos hoy en la Asamblea de Belén, que es simplemente un borrador. Se puede agregar, sacar, cambiar lo que les parezca. Si le falta algo, le ponemos lo que le falte. Porque indudablemente esa construcción de esa plataforma tiene que representarnos a todas y a todos. Tenemos que estar todos incluidos. ¿Y de qué se trata? El 16, los compañeros del STIC arrancan una caravana de Bella Unión a Montevideo para llegar al Palacio Legislativo en el momento que el ministro de Industria esté en el Parlamento dando explicaciones de por qué elimina la obligatoriedad de ANCAP de adicionar biodiesel al gasoil. Vamos a hacer esa marcha y vamos a sumarnos, indudablemente, con los sindicatos de Auralur, el STAA, con el SOCA, con UTAA, con el STIC, a Montevideo, esa marcha, esa caravana. Y en Montevideo nos vamos a sumar a la movilización de la mesa sindical coordinadora de ENDE, donde le vamos a pedir una reunión al presidente de la República, al ministro de Industria, al ministro de Trabajo, a la OPP, para de alguna forma trasladar la problemática, pero decirle claramente, exigirle a este gobierno que mientras el soberano, el pueblo, no decida qué es lo que va a hacer con la luz, el buque insignia de gobierno, que deje en suspenso todas las medidas de desarticulación y de desmantelamiento del ente. El que va a decidir sobre el futuro de ANCAP, sobre el futuro de ALUR y el futuro de todos los colonos y el futuro de este proyecto es el pueblo en el referéndum del año que viene. Que el gobierno deje en suspenso y que retire, que eche para atrás con todas esas decisiones de cerrar ALUR, de cerrar Belén y de cerrar cualquier, o de tirar para afuera a los compañeros colonos que están en la colonia de Sendic, Paipaso y de Placer. Acá hay una propuesta de lucha, de un plan de lucha, indudablemente en esta asamblea donde nos vamos a escuchar todos y donde vamos a proponer otras y donde vamos a ir construyendo este camino.